noches. Aquí comienza una noche más, un programa más de esta locura llamada Memorias del Rock, el programa que lleva metal en las venas y, por supuesto, plomo en las pelotas. ¿Quiénes hacemos el programa? En el control está, mirando el partido de fútbol, el señor Sergio "El Checho" Jofre. Por supuesto que qué va a hacer mirándome a mí y las pavadas que digo. Es mejor ver las pavadas que hacen los 22 tomuanos. Bueno, no importa. Señores, en el control está el tío Guille. No, en acá, ¿qué en el control? El control está Sergio "Checho" Jofre. Acá, haciendo no sé qué, hablando pavadas y encima diciéndolas mal. Conduciendo esto, el tío Guille, Guillermo Torraga. ¿Quieres pedir temas? Lo puedes hacer al 420-4656, 420-4730, al buzón de voz 421-7292, por mensaje de WhatsApp al 264-4427-536, 264-4427-536. Les cuento a los que escuchan en alguna de las repeticiones, tanto aquí como en España, en México o en los distintos lugares, los jueves de 22 a 0 podés hacer el pedido, mandar el mensajito, decir pasame ese tema y bueno, y después lo escuchás el día que vos escuches. Pero nosotros estamos acá de 22 a 0. Aunque el domingo voy a estar yo acá desde las 5:30 de la tarde hasta que estén los resultados. Dijeron que lo van a empezar a poner a las 23, así que no sé, me voy a ir a las 6 de la mañana. Cuando venga el gordo campus me sacan. Señores, después seguimos hablando pavada. Total, tengo mucho tiempo para eso y mucha habilidad para hablar pavada. Vamos a ¿dónde nos podés escuchar? Acá. 91.5, si no en TuneIn, Radio Garden, Play Store, buscás Antena 1, si no www.antena1sj.com.ar, ahí nos podés escuchar. Si no, también nos podés escuchar en Espectro FM 98.9 de la ciudad de Corrientes, provincia de Corrientes. Después nos podés escuchar cuando se te cante el lobo bovino en Latidos del Metal. Entras en el blogspot y ahí cuando vos quieras. Ahora, mañana, pasado. Nosotros estamos. Después, vamos a las radios. Al resto de las radios. El viernes, 20 horas, Ginebra Radio. Desde Villa Dolores. Ginebrasradio.radio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bueno, no, hasta 5. Y ahí nos escuchan. Después, a las 21, desde Mendoza, en Lado Salvaje Radio. LadoSalvajeRadio.live. Sí, ya sé que es live, pero vos tenés que escribir live. Si escribís live, no te va a dar. Bien, sigamos. El sábado, 19 horas. Estamos en Metal Argentum Radio. Ahí mismo, a la misma hora, a las 19 horas, pero a las 0 horas de España, estamos en Asalto Mata Radio Rock. Y después, a las 19 horas de México, pero como a las 22 acá, estamos en Metal Corrosivo Radio. que eso es Metal Corrosivo BRRadio.com. Sí, complicado, pero bueno, es así. B de vaca larga, de vaca grande, o de burro. Es de vaca grande, porque es B larga. Es vaca. Bien, seguimos. A ver, ya está todo, ¿no? Nos vamos a un bloque con Def Leppard, Therion y Rat. Dale, Checho, vamos. You could try to Bien, vamos con la nota. Estamos con Nicolás Estrada de la banda Antenor desde Río Negro. Hola, Nico, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, Guille, buenas noches, ¿cómo estás? Un abrazo grande para vos y para toda tu audiencia. Segunda vez que tenemos nota, ¿no? Así es, habíamos hablado creo que el año pasado, creo que fue. Sí, el año pasado, y bueno, este año nuevamente, contanos el porqué, cuál es esta nueva gira que están haciendo, digamos, mediática, y qué es lo que están presentando. Y ya que estamos, recordá qué es Antenor y quiénes son los integrantes. Bueno, Antenor es una banda de thrash metal. Somos acá de la provincia de Río Negro, de acá de la Patagonia. Está conformada por Matías Benvenuto en batería y Gustavo Estrada en bajo y coros, y bueno, y por mí, Nicolás Estrada, vocalista y guitarrista. Lo que venimos presentando ahora es nuestro segundo disco, se llama Solo en tu Mente, lo sacamos hace unas semanas atrás, y estamos muy contentos, hemos recibido mucho apoyo, mucho movimiento, muy buenas críticas, y estamos, gracias a nuestra manager Keila, pudiéndolo difundir en cada provincia y en cada programa del palo, así que estamos contentos a esta gira, a este tour radial que hemos realizado. Sí, nosotros hace 15 días con Keila íbamos a hacer la nota, pero bueno, ustedes tenían algo y nosotros también teníamos justo una nota con Ale Pozo, así que nos vino bien para poder los dos, ustedes, tomarse el tiempo para hacer esta gira mediática y nosotros para hacer una entrevista a una banda local que necesitaba justo en esos días. Así que nos vino bien y hoy podemos ya hacer la nota. Contanos de qué se trata este nuevo material, cuál es, en qué consiste la lírica, cuál es la temática y bueno, qué piensan hacer aparte de mediáticamente, si se podrá tocar, si hay streaming, qué va a haber. Es larga la pregunta, ¿eh? Sí. Bueno, sí, nosotros continuamos un poco la línea que veníamos con el disco anterior, con Círculo del Infierno. En este lo grabamos, fue la preproducción fue en 2017, y en 2018 fuimos a Buenos Aires a grabarlo ahí a Kirquincho Records, al estudio de Jorge Moreno. Así que nos abocamos un poco a hacer la producción artística de este disco con la banda, llegamos con todos los temas maqueteados, muy, muy, muy preparados, y tratamos de mezclar un poco más el group metal, que es lo que nos gusta, siempre llegando con el thrash, ¿no? Un poco este disco toca los temas que vivimos en ese momento, o sea, los temas personales, hay como un desarrollo y una búsqueda de un quiebre, ¿no? Más que nada con las limitaciones mentales que uno se puede poner, por eso el nombre Solo en tu Mente. Y por ahí sostuvimos un poco lo que son los solos de guitarras, hay un tema instrumental también, cosas que por ahí se escuchaban antes en los discos que ahora no están tan así, pero para nosotros nos parece importante y ha habido por ahí, creo yo, una evolución en tanto al disco anterior a este, porque logramos plasmar algunas ideas más surgidas en las salas, entre los tres, no tan solo por ahí uno tener un riff, una idea y pasárselo a los demás, sino que entre los tres conseguir esa unión. Las letras en su mayoría las compone mi hermano Gustavo Estrada y yo me enfoco un poco a la música. Entre los dos terminamos de plantear por ahí una idea, una maqueta o algo, y Matías, ya cuando llega el baterista, podemos agarrar y darle vida a eso. Así que estamos contentos con cómo está viniendo la salida del disco y lo que planeamos hacer. Ahí vamos a realizar un show acá en nuestra ciudad, en el Complejo Cultural de Cipolletti, es el más grande acá de la Patagonia, y bueno, no han abierto la posibilidad a la gente de cultura, queremos agradecerle, porque por ahí realizar un evento de metal en ese tipo de lugares, en un teatro inmenso que hay acá, no es habitual, pero un poco también el esfuerzo y el laburo que venimos haciendo con la banda nos ha dejado esa posibilidad, ¿no? Así que el sábado 9 lo vamos a estar presentando, va a ser capacidad limitada de entradas, pero va a ser transmitido vía streaming para que se pueda ver desde cualquier punto del país. Bien. Y contanos qué es lo que se viene más allá de esto que nos has hablado, digamos, ya para encarar esta última etapa del año y el año que viene. ¿Piensan si se puede salir de la provincia, girar por la Patagonia o por el resto, ir a Buenos Aires? ¿Tienen alguna posibilidad? Sí, sí. Hay un par de ofertas que estamos ahí tratando de, digamos, de concretar y coordinando un poco los tiempos. Nosotros a su vez también somos parte de Carnario y bueno, siempre ha sido un poco la idea movernos o girar con ambas bandas, así que un poco también vamos a ir dando a conocer eso, ni bien esté concretado todo, porque se trata de coordinar con ambas bandas. Estamos nosotros acá en Cipolletti, en la zona de Alto Valle, parte de Carnal y Nación Buenos Aires, entonces vamos a ir armando así. Por lo pronto con Antenor tenemos esta fecha acá. Hay otras que se van a dar, pero aún necesito la confirmación o la autorización de los promotores de eventos que lo larguen, así que por el momento te podría confirmar esto. Bien. Y la banda, ya hablamos, Trash, con toques de group, ¿cuál es la perspectiva en este estilo para, digamos, para el futuro? ¿Mantenerse, ir dándole toques hacia algún otro estilo o ir centrando cada vez más en el trash y en el group? La verdad que no hemos entrado, si bien tenemos algunas ideas, siempre va surgiendo alguna canción o algo, y al tener uno tener la posibilidad de tener un estudio propio, vamos haciendo registros. Eso se termina medio de desarrollar por ahí cuando ya nos metemos, de hecho, a la etapa de preproducción de un disco, donde, bueno, ya nos tomamos un tiempo, nos encerramos y vamos viendo qué es lo que va saliendo. Yo creo que también hoy en día está como muy estructurado, hay mucho ritmo, mucha máquina, mucho y poca melodía, ¿no? Y si escuchás los discos anteriores o los antiguos, son las canciones lo que mandan y no tanto dónde está grabado y cómo y los samplers y nada, sino que si la canción es buena va a pegar prácticamente con lo que suena. Así que tratamos un poco de tener esa mezcla, ¿no? De ir aprendiendo, uno es muy joven o tiene poco material en este camino, entonces trata de escuchar a la gente que ha trascendido, ha llegado a grandes lugares y bueno, ver qué es lo que transmiten, y creemos que eso sería un poco la nueva iniciativa o camino que tomaríamos. En este disco se plasmó un poco más eso, pero quisiéramos por ahí explorarlo más, ¿no? Y por ahí que de un ritmo de música diferente, que no sea extremadamente de metal, surja algo, a ver cómo lo podemos traer para nuestro lado, porque a su vez también somos de escuchar música de todo tipo y obviamente hard rock de antes también. Sí, la pregunta era porque viste que en este momento hay muchas bandas que en el trash vuelven a los sonidos previos al group, si querés, del primer trash, y hay otras que bueno, tratan de estar en este camino. Entonces es como que hay una vuelta a uno y otro camino, por eso era la pregunta, ¿no? Claro, claro, sí, hay como una especie, yo creo que es medio cíclico esto, porque va subiendo y bajando, no sé si es por la gente, si solo se autorregula, no sé cómo sucede, pero por ahí me acuerdo en un momento dado, hace unos años atrás, era como que todo el mundo hacía power metal y tocaba power metal, claro, y cambió un poco eso. Para mí debería, o si todo es relativamente, se repiten las cosas, va a volver un poco ese palo, la verdad que no lo sé. Y lo mismo a veces me pasa cuando escucho por el lado de Carnario, ¿no? Ese estilo, esas bandas, que por ahí hay momentos donde surge otro estilo que está golpeando más y de repente se acomoda y ya va para otro lado. pero bueno, lo importante es por ahí uno ir aprendiendo de eso y viendo cómo se desarrolla cada estilo y cómo puede aplicar uno las cosas para su lado, ¿no? Yo he escuchado mucho blues en mi vida y me ha servido muchísimo para, aunque sea raro, para tocar thrash metal. Se toca tal vez a otra velocidad, pero los yates o la manera de encarar por ahí algún solo y todo son similares en realidad. Claro. Sí, sí. Aparte, bueno, es una mezcla thrash. Si bien tiene por ahí la rapidez y algunas cuestiones del punk, también viene mucho del metal más rápido. Y de ahí hay mucho de blues también, ¿no? Que contrariamente es lento, pero bueno, sacaron de ahí. Claro, claro, son como que fue saliendo un poco de ahí, sí, sí, del punk también. Claro. Es como una combinación, ¿no? De esas dos escuelas o de esa parte, porque no es lo mismo hacer un machaque con toda la púa siempre hacia abajo que yendo de arriba abajo. Parece que fuera igual, pero no es lo mismo igual, no tiene la misma ataque ni violencia, por así decirlo, son sonidos diferentes. Y bueno, por ahí eso en el punk es como que lo han aplicado, ¿no? Hay varios tipos de ejemplos y bueno, nosotros hemos tratado de aprender bien cada ejemplo, cada cosa, cada vez que por ahí encaramos algún cover en su momento, sacar... no tan solo era bueno que te gustara, sino cómo habían encarado, qué habían aplicado en eso y nos sirvió mucho. Claro. Y fundamentalmente con los covers también hay un tema, porque muchas veces cuando se aplica lo propio de la banda, en algunos casos empiezan las comparaciones y en otros porque siempre es inevitable hacerlo. Pero bueno, manteniendo el estilo de la banda, salen cosas buenas también, ¿no? Sí, sí, no, por supuesto. Siempre va a existir eso. Yo creo que lo importante por ahí es saber que nada, que nadie... Uno puede tocar a su manera o algo, pero el artista que lo creó y el que lo sacó va a ser siempre a su manera, para mí, ¿no? No sé si superior, pero es de ahí donde sale... puede tener uno la misma guitarra, el mismo equipo, los mismos pedales, pero hay una cosa que está en la persona que no es reemplazable, no creo que eso pueda pasar, ¿no? En las manos de cada uno también está su propio sonido. Claro. ¿Qué más querés agregar? Volvenos a decir las redes sociales y dónde está el disco. El disco, las redes sociales son Antenor Metal, están en todas las plataformas, pueden encontrarnos así. Y el disco, lo que hicimos en este momento, que se está como reactivando un poco todo, es lanzarlo de manera digital, hasta poder hacer ya eventos, ya que se vuelva un poco a normalizar, ¿no? O sea, todo este show que vamos a hacer el 9, bueno, es con los cuidados, no es a la capacidad máxima del teatro, pero... la idea era poder ya tenerlo cuando volviera la normalidad de los recitales, ¿no? Más que nada porque hoy en día lo que son los discos, las remeras, el merchandising de la banda, no en su mayoría de las bandas, pero se termina siempre consiguiendo, adquiriendo en los recitales. Sí, aparte vos sabés que el metalero es un bicho raro y dentro de esa rareza le gusta coleccionar el físico, ¿no? Claro. No solamente le gusta escuchar la banda, pero no, todavía no entra tanto en la cuestión de bajarlo. Le gusta más tener el físico. Eso es una cuestión que tenemos los metaleros. Es más, si hubiera vinilo también les gusta más que los otros formatos. Pero bueno, es así. Somos bichos raros. Por algo somos metaleros. No, por supuesto, es lo que corresponde también, el sonido en sí mismo que queda plasmado en ese tipo de formatos es superior por ahí al que está hoy en las redes. Uno tal vez se ha acostumbrado, por así decirlo, a escuchar un MP3 o algo, pero no, nosotros que por ahí, bueno, tenemos posibilidad de tener estudio y todo, donde chequeás amplio las dos maneras y no, hay una diferencia grande. Pero también es cierto que la posibilidad hoy de subir una canción a internet hace más fácil que por ahí las personas puedan escucharlas rápidamente. Yo creo que hay que ir encontrando un poco la manera de hacer las dos cosas, porque sí, a mí me escribió un amigo todo acá, o sea, es interesado, quería hacer los cassettes enseguida allá. Y bueno, viste que por ahí es raro ver ya una casetera dando vuelta, pero hay gente que sí, que es muy del palo, del nicho, y quiere toda esa otra parte. Claro. Así que sí, es así. Bueno, ¿algo más que quieras aportar, Nico? No, agradecerte muchísimo por el espacio, sobre todo, bueno, a los programas como vos, a toda la difusión que se hace y permitirnos llegar hasta allá, invitarlos nuevamente a que por ahí se puedan sumar y ver el show, va a estar bueno, es un lugar lindo y esperamos, bueno, de alguna manera puedan entrar y compartir con nosotros el lanzamiento de este disco y poder también visitarlos ahora cuando ya vuelva un poco a levantarse todo, esperemos que se sigan armando o haciendo recitales, ha sido un parate grande esto y uno tiene ganas de salir y viajar y tocar y volver a compartir. Se habla de que en noviembre y en octubre va a haber toques con bandas que vienen de afuera. No lo sé, bueno, sí sé cuáles son las bandas, pero bueno, vamos a ver y esperar que se dé. Ojalá que así sea. Bien. ¿Algo más, Nico, que quieras agregar? No, un saludo muy grande realmente para todos, para vos y gracias por el espacio, ¿eh? Bueno, nos vamos con el tema del último disco. Dale, Checho. A ver, pedale, Checho, pedale, porque me parece que anda a pedal la máquina. Usted pedale, dele, no se me quede. Ya vamos a ir con el tema, pero bueno, mientras vamos a ir hablando alguna de las huevadas que hablamos siempre. A ver, esta campaña que está termina mañana a la mañana, de las PASO, tiene cosas realmente muy desopilantes que han pasado, Checho. Por ejemplo, una candidata hablaba de que había que garchar, o que el partido de ella se garchaba, y nosotros, ¿se acuerda que hablamos de eso? Ahora, Cintia Fernández se puso a bailar, candidata a diputada o precandidata a diputada, se puso a bailar con portalilla y tanga en frente de del... Claro, Cintia, niña, usted se pone así y le han dicho que el peronismo va a garchar. Yo que usted, bueno, por ahí es lo que busca, pero es riesgoso ponerse así con el peronismo ahí suelto. Es bastante riesgoso lo suyo. Ellos como que su plataforma es garchar y ustedes parecen pelotas, no es muy sano. Ahí vamos con el tema de Antenor, se nos había trabado. Vamos. Mirar se busca encarecidamente ideas, che, promesas, porque ya ni prometen, se termina hoy la campaña. Mire, acá en San Juan, supuestamente, el gobierno le da a los partidos políticos un espacio cedido, donde usted tiene que poner una propuesta, algo. Uno dice, votame a mí, votame a yo, votate a vos, votá la basura, votame acá, votame a esta. Esa es la propuesta del Frente de Todos. Y la otra dice algo así como 1 más 1, 2 más 2, no sé, Orrego diciendo porque 1 más 1, él más otro, sumamos. Muchachos, ¿no se les cae una idea? No hay posibilidad, ya está, ya termina. Por lo menos, mire, don Uñac, ya que está, vuelva a prometer mentiras como antes. ¿Se acuerda que el anterior prometió que iba a hacer el túnel? Y no le hizo. Bueno, pero por lo menos prometía algo. Ahora ya ni promete. Prometió la vacuna que tampoco... Ah, no, tampoco. Bueno, no sé, promete alguna cosa. Hoy decía Uñac que va a ir a la Nación, pero cuando dio las explicaciones de por qué no le dejaron comprar la vacuna, dice que era porque estaban en contra de él desde la Nación. Entonces, ¿lo van a llamar o no lo quieren? ¿O estamos todos locos? ¿O son unos mentirosos bárbaros? Vuelvo al tema. La gran propuesta de esta campaña fue que había que votar al peronismo para garchar. Como nosotros no vamos a votar ni eso, ni vamos a garchar siquiera. ¡Qué mala pata la nuestra! ¿Quién lo parió? Pero bueno, yo ya había comprometido, voy a votar a otro, pero ¡qué boludo! Por eso, claro, no la ponemos en ningún lado, nosotros somos unos giles. Pero igual yo veo, no sé, yo veo así gente que... Bueno, ahora resulta que hay quienes van a querer o quienes quieren llevar a la justicia en contra de la chica esta porque estuvo haciendo esto, los descendientes de quien hizo la canción. Esa es otra. Acá, por ejemplo, aparece uno con la imagen en el voto de Jurassic Park. ¿Habrá pagado los derechos? Todo esto que usan las canciones de los otros, ¿pagan los derechos? Hablo del Frente Todo, el Frente del Otro, el Frente de Quea, el Frente... ¿Gatillan algo? Ya que usan Moreno también, que andaba haciendo... No sé, es muy joda todo esto. Es muy joda, y después el poco serio es uno que lo único que hace es hablarlo. Quiero hacer el chiste fácil, que sin ninguna duda, si llegar a la posibilidad de clasificar en esta PASO y llegar a la a poder competir, Cintia Fernández va a ser que ganó de culo. Pero bueno, ese es el chiste fácil, que está justo y tampoco lo vamos a desperdiciar. Muy buena la frase de la querida Fanny Mandelbaum, diciendo, nena, no es necesario para hacer política mostrar el culo. Alguien que sabe, Fanny es alguien que sabe, alguien que tiene mucho, mucho vario y que ha denunciado al poder siempre. Yo una vez tuve la suerte, varias veces, de tener charlas con ella en café y miércoles. Y te dice acá, sí, así, yo denuncié a este, al otro, acá. Mamá, te tiemblan las piernas vos que estás del otro lado del café. Pero bueno, así son ese tipo de mujeres. Y bien, también quiero decir que el día martes, esta semana ha sido buenísima. Un calor bárbaro. Voy a un acto de cierre el día martes. Hizo un frío de la puta madre. ¡Qué frío que hacía! Así todo lleno de gente, haciéndole frente al viento, al agua, al frío. Fue el acto que más gente convocó en San Juan, pero mire, parece que lo hizo a propósito. Si hubiera un Dios, lo hizo para jodernos. Directamente para jodernos. Señoras, señores, vamos con un bloque Sepultura, Pantera y algo más, no me acuerdo. Dale, Checho, que venimos tarde, mal y nunca. Those same friends tell me you're everyone. Is there no stand? Bien. Narco se quedó dormido y llamó a emergencias. Bien, vamos a contar qué pasó. Un caso de narcotráfico alemán se viralizó y llegó a la prensa internacional por la insólita pista que siguieron las fuerzas de seguridad para capturar a los criminales. El pasado viernes por la noche, la policía de la ciudad alemana de Walbrohl recibió un curioso llamado al número de emergencia que terminó en el hallazgo de la operación criminal. Era la 1:00 a.m. cuando la policía comenzó a recibir llamadas con un insólito contenido. Según informó el portal alemán Bild, del otro lado de la línea los operadores no escuchaban más que ronquidos y gemidos de una persona dormida. La policía primero desestimó las llamadas como un error o una broma, pero a medida que continuaban comenzó a sospechar que podría tratarse de una emergencia. Al no obtener respuesta de la persona inconsciente, la policía siguió el procedimiento indicando el rastreo de la llamada. Las autoridades identificaron al número como perteneciente a un joven de 23 años, ubicado en la misma ciudad de Walbrohl. Con su identidad y dirección, una patrulla se dirigió al domicilio de este muchacho a verificar que todo se encontraba en orden. Lo que encontraron nunca se lo habían imaginado. Llegaron y había olor a marihuana, ¿vio? Parece que habían estado... Cuando llegaron, otro joven de 21 años abrió la puerta, sorprendido y molesto de encontrar allí a la policía. El sujeto intentó bloquear el paso de los uniformados, quienes decidieron entrar a identificar el olor a marihuana proveniente de la casa. Claro, pues tenían un montón de paquetes. El joven no comprendía lo que estaba pasando y dijo: nadie llamó a emergencias. Y le deben haber dicho: sí, el otro tonto que está durmiendo, dale marcar emergencia. Que sí, que no, que no, que sí. Dentro de la vivienda, los involucrados finalmente descubrieron el origen del misterioso llamado. El mayor de los dos jóvenes se había quedado dormido en el sofá con su teléfono y en la mano, ¿viste? Como cuando vos te pones a dormir. Bueno, hay que fijarse. Ojo, porque terminás llamando a la policía o a tu mujer cuando no estás en tu casa. O al revés, o a tu marido cuando... Son cosas que no hay que hacer. Bueno, él se quedó dormido con su teléfono y había marcado el número de emergencia por error mientras estaba inconsciente. Lo sucedido fue confirmado cuando se consultó el historial de llamadas en el teléfono del traficante. Los policías revisaron la casa bajo la sospecha de posesión de marihuana y efectivamente de la vivienda se confiscaron grandes cantidades de cannabis, numerosas pastillas de éxtasis y varias otras drogas como anfetaminas, cocaína, escamas finas y dinero en efectivo. Esto no es droga, el dinero en efectivo, porque ahí no pusieron un punto, nada. Dice otras drogas como anfetamina, cocaína, escamas finas y dinero. El dinero no es droga, aunque te podés drogar con el dinero. Lo podés oler o lo podés gastar. Los dos jóvenes que se encontraban en la vivienda fueron detenidos y esperan juicio. Chechín, vamos con Carcas, Entombed y no me acuerdo quién más. Hoy vengo mal con el tercero. Sí, no, déjelo porque es un nombre largo. Déjelo nomás. We'll be right back. Degenerate, pop up. Vamos a hablar de Quilombo de Llorio, ya que estamos en un programa de metal. Dijeron que iba a cantar antes de que empezara la selección, después no lo dejaron. Hay quienes están a favor, hay quienes están en contra. A ver, vamos por parte. La ideología de Llorio es una cagada, no hay ninguna duda. Realmente mueve, da un poquito de asco escucharlo, pero de ahí a prohibirle actuar a alguien por su ideología, me parece una estupidez. Y que la DAIA se haya ocupado de tratar de frenar, me parece un absurdo. O sea, tienen tantas cosas importantes que hacer que dedicarse a un tipo que por ahí es medio absurdo lo que dice. Iba a cantar, no iba a hacer otra cosa, no iba a dar una charla. Si iba a dar una charla, sí, me hubiera opuesto. Y después pusieron un bailantero. Acá lo que no habrá realmente es una discriminación al rock, porque el bailantero, ¿qué sabemos cuál es su ideología? Y si también es jodido el tipo, pero claro, es bailantero, es otra cosa, es cumbiero, no, sí, es una cuestión, me parece, jodida en el aspecto cultural, porque algunos sí, otros no, que no hay otros rockeros que les pegue mejor onda su pensamiento. Ojo que yo estoy muy en contra de lo que dice Llorio, hace muchos años que dejó de gustarme y de parecer bien lo que dice, me parece un payaso. Es más, en este programa jamás hemos querido hacerle una nota, le hemos hecho nota a todo el mundo, no nos gusta, no nos parece, tenemos otra ideología, pero de a prohibirlo, déjense joder. Chiqui Tapia, ya sabemos que sos un mamarracho, pero tampoco lo hagas, siempre estés haciendo apología del mamarracho, o sea, aflojá un poco, siempre haces apología del mamarracho, sos impresentable. No me parece que se prohíba que alguien cante por su forma de pensar, más cuando en ese momento no iba a expresar absolutamente nada. Siempre digo que es repudiable mucho lo que dice. No me gustó su abrazo con Biondini, no me gusta que reivindique a Zenelli, no me gusta, listo. Pero no dejarlo cantar me parece censura, me parece una estupidez y me parece una pérdida de tiempo del gobierno, de la DAIA y por supuesto del impresentable me olvidé cómo se llama, el presidente de la AFA, pero me olvidé. No me acuerdo, el COVID. Chechín, vamos con un bloque, sé que está Pestilence y no sé qué más. Dale. Calavera. Bueno, listo, dale. We'll be right back. Destroy. El día 6 de septiembre, o sea, 6 del 9, algún genio se le ocurrió decir 6, 9, 69, día del sexo oral. Porque, bueno, el 69, uno va, el otro viene, y todo es oral. Entonces, este día hubo también gente que celebró. Estoy tratando de editar, ¿no? Porque si no vamos en cana, o sea, yo permanezco, voy en el límite. Y bueno, el día del sexo con menos cantidad de salidas y visitas a los telos, pero con más juguetes. Claro, porque viene el día del niño, el día y hay juguetes para todos. Algunos juegan con trencitos y otros con vibradores, qué sé yo, lo que sea. Bien, el lunes 6 de septiembre se celebra el Día Mundial del Sexo, en fecha que alude a la posición más famosa del Kama Sutra, el 69. La industria de productos asociados a las relaciones sexuales se apalanca en efemérides como esta, en un contexto en el que la reinvención es clave, con una pandemia que cayó el 30% la venta de preservativos. y en paralelo se duplicó la demanda de juguetes sexuales. No sé cómo es la cosa, es que no usan una y usan la... No sé, no quiero opinar, porque lo que opine corro el riesgo de que sea el último programa de memoria. En un intento por atraer a los consumidores, las marcas promocionan sus productos con ingeniosas campañas, porque en la semana del sexo todos queremos un final feliz. Dice, qué genio. Si naciste el 6 del 9, mándanos tu foto, con tu DNI, y te enviamos un kit 6-9 de regalo. Es la iniciativa de Prime para esta ocasión. Desde la localidad de Villalín, en el partido de San Martín, la planta de Bull, la empresa dueña de Prime, abastece al 60% local de los preservativos. El año pasado registró pérdidas por 70.5 millones. Claro, ya ni la ponen. Ya ni... Tanto los quilombos, la crisis, la pandemia, y bueno... La pandemia redujo el consumo de profilácticos. Las limitaciones del funcionamiento de los puntos de venta donde se canalizan los productos también redundó en una baja de stock. Viste que la da para todos la crisis. No es que la crisis es para... No. La crisis jode a todos. Y tanto jode que ni ganas de ponerla ahí. Y aparte, por ahí, si te agarró la cuarentena esa que duró como 6 meses, te agarró lejos del... Y bueno, chao. Total, pediste un consolador por teléfono, no sé, pero ponerla ni a plazo fijo. Bien. En el mes de la... También es el mes de la salud sexual. Y esta jornada se basa en el concepto de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de coerción, discriminación y violencia. Está comprobado que el sexo oral es una de las prácticas que produce mayor placer en los encuentros íntimos. La referida posición que le da origen al Día Mundial del Sexo Oral es la favorita de muchas personas y es el famoso 69, que si no lo saben, uno va y otro viene, pero por el mismo lado. O sea, es... pata de uno contra pata del otro y cabeza de uno versus pata del otro y así. Bien, listo, hasta acá llegamos. Vamos con un bloque, porque pese a lo placentero del sexo oral, según el Journal Sex Medicine, el 30% de los hombres no practican ni recibe. Por otro lado, el Canadian Journal of Human Sexuality constató que solo un 28% de las mujeres reconocían disfrutar practicándolo, las mujeres de 18 a 24 años, y recibiéndolo, cifra que aumentaba considerablemente hasta los 40 años. Y después ya no sé, porque se me ocurre un chiste fácil, pero bueno, más adelante ya no hay dientes, entonces es más lindo. Ni de un lado ni del otro, ni hombres ni mujeres, ya se nos cae la dentadura, una suavidad. dale, Chicho, sacame de esto, sacame.

o qué sé yo. En el control, el señor Sergio, el Checho, Jofre. Estoy estirando, yo alargando, te metalé, yo sigo delirando. Acá, en la conducción, el tío Guille, Guillermo Torraga, que se despide hasta la semana que viene. ¿Habrá semana que viene? ¿Volará el dólar? ¿Bajarán los fantasmas y los extraterrestres? ¿Seguirán los que están estando? ¿Volverán a prometer que construyen el túnel? Todas las preguntas, porque ahora quedan las elecciones. UNEC seguramente va a... Es una fijación que tiene. Entre las vacunas y el túnel está obsesionado este muchacho. Y yo estoy obsesionado en estrolarlo, en demostrarlo cada vez. ¿Listo, Chichín? Nos vamos. Hasta la semana que viene. ¡Chau!